Les decía que estábamos escuchando Salta la Banca hace un ratito nomás porque estuvimos con ellos en la conferencia de prensa que van a que dieron, mejor dicho, antes de la presentación del disco Eureka, que bueno, va a ser en el Estadio Malvinas Argentinas, donde ya estamos acreditados también. Así que bueno, vamos a ir a cubrir ese show y lo van a poder ver en imágenes, seguramente a través de nuestras redes sociales. Así que va a ser un gran show. Estuvimos con los chicos en Palermo, un lugar muy lindo, muy coqueto. Alguna de la entrevista va a pasar un avión o algo así. Era porque estábamos afuera. Era un espacio al aire libre, en la parte de atrás de la confitería. Y bueno, era la tarde, ¿no? Entonces, bueno, era como que pasó, no sé, un avión parecía que sí, se nos venía encima. Medio raro. Se nos venía encima. Igual bueno, Aysin siguió como... No, Aysin no le importa nada. Aysin, el maestro Aysin sigue hablando, no tiene ningún problema. Les decía que estuvimos con los chicos de Salta la Banca. Entre miles de preguntas que hubo, algunas arrancaron, por ejemplo, cuando dijeron el disco, porque el disco hicieron un disco muy especial. Es un disco muy complejo, con mucha variedad de sonidos. Muy un disco de estudio, se puede decir, este último Eureka. Entonces, una de las preguntas radicaba en cómo hacen para llevar el vivo, hacer el semejante trabajo de llevar al vivo lo que habían hecho en el estudio. Y bueno, Santiago Aysin, como siempre, un hombre que dialoga todo el tiempo y tiene muy buena onda, esto nos decía. Sabíamos que cuando empezamos a trabajar con Vázquez, o antes de empezar a trabajar con Vázquez, que sabíamos qué era el sonido que estábamos buscando, sabíamos que nos teníamos que hacer de medios que nos permitan sonar en vivo como en un estudio, porque lo que te pasa generalmente cuando vos vas a grabar es que a partir de un Drum Doctor o de los estudios mismos, trabajás con herramientas muy copadas y sofisticadas, que capaz que después te cuesta llevarlas a cabo en vivo. La verdad es que nos fuimos haciendo de buenos medios, de a poquito comprando un amplificador y después comprando las guitarras y demás. Empezamos con eso, él empezó a cambiar los platos a su vez, y lo que empezamos a tratar de hacer era poder, digamos, equiparnos, básicamente, como quien dice. Pero, nada, por suerte también asumimos a priori, empezamos a tratar de como a amortizar y a devengar un montón de cosas haciéndonos de medios después de la grabación. Una vez que terminamos la grabación, tuvimos que instalar una nueva consola en la sala, instalar un nuevo sistema de monitoreo, que es el que tiene que ver con los in-ear y demás, y hoy estamos ensayando y estamos felices, vamos a ensayar felices, algo que generalmente, bueno, a todas las bandas supongo que les gusta ensayar, hay un momento en el que empieza a ser hasta nocivo. El estudio de Salta la Banca, la sala de Salta la Banca es chica, es una linda sala, pero es chica, y a veces nos íbamos como súper aturdidos, y ahora por suerte cada uno tiene su propio monitoreo, su propia mezcla, está sonando hermoso, todo está sonando perfectamente bien, hay nuevos micrófonos también, así que incluso ellos te pueden decir que ensayaron mucho más. Hoy es la primera vez que yo voy a cantar, los tíos estaban tirando la pista de la voz porque con eso se arreglaban, y hoy es la primera vez que voy a ensayar bien y con el nuevo, digamos, con el nuevo sistema, y ellos te lo pueden decir mejor que yo, estamos además felices. Como para agregar a la pregunta que vos decías, en el vivo, esto se va, lo que se tocó en el disco se va a poder llevar a cabo, porque lo único que hay en el grabado, ¿sí?, de estudio, que no tiene la banda, son las cuerdas, ¿sí?, que por algún método sí la vamos a disparar, y la parte, bueno, de percusión, que también, o sea, algo se va a poder hacer, pero no es que hay un montón de cosas más como para no poder tocarlo o que se asemeje mucho a lo que está tocado, claro, grabado de estudio. Como en vivo. Antes grabamos, claro, dos violas y se tocaba una sola. Antes grabamos dos violas, tocaba una sola, eso sí era más difícil llevarlo al vivo, pero hoy por hoy creo que no, ya hay un montón de herramientas, un montón de instrumentos, y además por ahí hay algunos que ejecutan en varios instrumentos, sino sonidos, pero que no están todos ejecutados a la vez, así que se puede ir armando. Ya de hecho los temas están sonando bastante parecidos a lo que es el disco. Estamos compartiendo lo que fueron las respuestas que dio el maestro Santiago Aysin en la conferencia de prensa de Salta la Banca, que se va a presentar en el Estadio Malvinas Argentinas. Y dentro de todas las preguntas que se le hacían, también llamó la atención el nombre del disco, que es Eureka, como aquel principio de Arquímedes, ¿no? Cuando descubrió el principio que dijo Eureka. Y aquí los muchachos también han han tenido esa sensación, al parecer. Y la gente le preguntó por qué, ahí en la conferencia, le habían puesto ese nombre. Esto fue lo que respondieron. A mí me parece que, en realidad, si bien era uno de los nombres que se empezaron a barajar cuando recién estábamos empezando a grabarlo, lo que me parece que pasó y en lo que nos pusimos todos de acuerdo eran que cada uno de nosotros por primera vez se pudo poner al servicio de la canción como nosotros queríamos, dándole lo que nosotros queríamos y lo que nosotros necesitábamos para terminar de sentirnos, digamos, súper reconfortados, ¿viste? Me parecía que este disco era clave para Juli y para Gonza. Se trabajó desde ese lugar, se trabajó desde esa perspectiva. El papel de cada uno en el disco fue clave porque hoy algo que decía, que recién la chica con la que estábamos hablando más o menos lo repitió, no lo había escuchado, pero dijo algo muy parecido a lo que le dije yo, que es que cuando uno interviene poco, no quiere decir que no sea importante, al contrario, si uno interviene poco, pero cuando interviene dice las cosas como las tiene que decir, es clave. Eso pasó, por ejemplo, con Mauro. Pasó también clave en este disco que Pili, que es un tipo que toda su vida ha tocado pianos, deje el piano de lado para empezar a tocar los sintetizadores, para tocar mucho más los Hammond y meter más sonido, que es algo que él no hacía antes. Y me parece que fue clave la intervención de Juanjo para que Beto pueda lucirse un poco más, y fue clave el groove que le metió Juanjo, y cada uno de nosotros creo que lo que hizo fue importantísimo. Yo particularmente creo que era clave para este disco y para la búsqueda rítmica de este disco lo que Gonzalo y Juli le podían, digamos, proporcionar. Y yo creo que en eso todos nos pusimos de acuerdo, como que todos por primera vez sentimos que le dimos todo al disco lo que el disco necesitaba. Obviamente cada uno de ellos te podrá contestar por ese lado, pero yo creo que cuando terminamos de resolver que Eureka era el nombre del disco, nos pusimos de acuerdo que tenía que ver con eso, y sobre todo con el sonido, naturalmente, que es la primera vez que hoy escuchamos un disco nuestro y al mismo volumen de, o sea, si yo paso un tema de Eureka a un tema de Dave Matthews Band, o sea, está al mismo volumen y vuelvo a la cabeza de la misma manera, y eso era clave para nosotros. Capaz que eso fue fundamental, pero supongo que cada uno de ellos, y estaría buenísimo que cada uno de ellos te explique cuál es su sensación, nos vamos a poner de acuerdo en eso particularmente. Vos sabés que estaba escuchando la conferencia de prensa muy atentamente y a mí me llamó la atención, y por eso le hice esta pregunta. ¿Por qué eligen Multitud como corte de difusión, ¿no? Que es un tema muy lindo, pero ¿cómo lo eligieron y por qué razón decidieron siempre hacerlo? Siempre tienen que tomar esa decisión, ¿no? Las bandas cuando sacan un disco, hay un tema que lo van a pasar en cada vez que se presente o haya una entrevista, y han elegido Multitud. Pero siempre es difícil elegirlo. En este caso eligieron ese y esto nos contaban. No digo que nos apresuramos, sino que había que sacar un tema y Multitud mostraba un poco ese costado más moderno que queríamos mostrar con este disco, y bueno, y arrancaba con Eureka, ¿no? Era un poco conceptual también. No es que nos arrepintamos ni mucho menos, pero no. Ahora, los pasos a seguir son hacer un video y todo lo que... todos los pasos a seguir normales para una banda cuando saca un disco, ¿no? Y yo no sé si va a ser Multitud el que elijamos. En ese momento preciso lo elegimos por esto que te digo. Sí, ¿sabes por qué fue también en un momento? Porque el disco tiene pasajes súper rockeros por momentos, pero no es un disco de rock and roll. Por lo menos no es un disco de rock and roll convencional. A mí me parece que es... esto es mi opinión. Me parece que es un disco de música... termina por ser un disco de música que canción por canción en sus partes, digamos, están buenas, tienen lindas canciones, pero nosotros queríamos que quede claro que el disco, más allá de no ser un disco rockero, tenía eso como más o menos como denominador común, porque si vos te pones a pensar, tiene por lo menos 6 rock and rolls, desde No pierdas cuidado a Multitud, Chacal, Siniestro convenio, Quebrado no deja de ser una balada rockera, Otro domingo para mí es una balada rockera, y lo mismo con unos versos. Lirio Boreal me parece que es algo más o menos progresivo, pero es rock and roll. O sea, como que denominador común se partió de ahí. Si vos te vas a pensar, Bautismo, el estribillo de Bautismo es algo que es más para bailar, pero hay hasta un Ibou cuando arranca la segunda parte. O sea, fue como denominador común, entonces dijimos, salgamos con un corte o con lo primero que tengamos que salir que sea algo rockero. Vos sabés que es interesante escucharlo a Santiago cómo habla, porque le pone una pasión al diálogo que siempre me llama la atención, y le he hecho muchas notas, he estado muchas veces con él, en el Cosquín estuvimos juntos, y siempre me llama la atención, por sobre todas las cosas, eso de él. Santiago es evidente cuando uno lo escucha que no da la conferencia de prensa porque tiene que dar la conferencia de prensa. Lo hace porque verdaderamente le gusta hablar con la gente, le gusta que le pregunten sobre su trabajo, sobre la banda, y siempre tiene muy buena predisposición para responder y sobre todo muchísima humildad. No lo hace desde un pedestal, sino que lo hace como un par más que tiene una banda de rock. La verdad que sí. Cuando pensé en hacerle esta pregunta, esta es la parte que hice la pregunta yo, Lo pensé porque en estos días hemos estado por estudio de grabación y dando vueltas, y siempre les preguntamos a las bandas cómo es que llegan al estudio, cómo que se arman una maqueta y van y cumplen con todo lo que dijeron antes que iban a hacer, o lo modifican o no. Algunas dicen que lo modifican, otras no. Entonces esa fue la pregunta que le hice. La metodología de grabación y los cambios que hayan que hacer inesperados en el último disco de Salta a la Banca. Sí, Hernán Slotti, de FM La Tribu, de 21 Radio. Quería preguntarle, nosotros trabajamos y bueno, vienen muchas bandas al piso y nos cuentan metodología de grabación. Cuando van a en el momento de la grabación, ¿no? De ir a tirar. Y algunas modifican, otras no, otras tienen todo planeado y van ahí y hacen modificaciones dentro del estudio en ese momento. ¿Ustedes cuidan eso o van directamente al estudio y ahí hay modificaciones que hacen que la banda tenga? Sí, te juro que para mí es imposible no modificar cosas adentro del estudio. Pues va surgiendo un montón de cosas. Uno va con una idea a grabar. Si bien este fue uno de los discos con el cual a la grabación llegamos con una preproducción bastante fuerte. De hecho, creo que la preproducción suena muy parecido a lo que suena el disco. Si bien llegamos con esa preproducción tan bien hecha, después uno se encuentra con, mirá, esta viola más este saxo, no le daba tanta potencia. Y bueno, doblemos esta viola. Y ya doblar esa viola ya pasó a ser una modificación. Bueno, y así todo. O sea, che, mirá, acá no queda también este solo de saxo. ¿Por qué no probamos a ver con la armónica, a ver cómo queda? Y acá no queda. O sea, es imposible, cuando te decía él, es imposible no ir cambiándolo. Pero creo que en este surgieron un montón de cosas más que todo copadas en cuanto a notas, frases y a sonidos, a distintos sonidos, porque hay realmente una amplia gama de nuevos sonidos a lo que no estábamos acostumbrados. Igual a comparación de otros discos, como dice él, fue lo que más masticado claro, llegábamos. Y aún así lo cambiamos un montón. Aún así lo cambiamos mucho. A las letras le cambié un montón claro, de cosas adentro. Hasta de las letras se un cambiaron. Un montón. Sí, por eso. Un montón. Al Fuego Voy de Multitud decía otra cosa, que era básicamente lo que desencriptaba el mensaje finalmente, que es de lo que habla la canción. O sea, decía, digamos, el concepto de la canción, y él me dijo, no, sacalo. Pero él me dijo, no, sacalo, y dije, bueno, Al Fuego Voy, ahí. Me dijo, sacale esto, bueno, Al Fuego Voy. Pero fue un segundo, ¿eh? Me dijo, sacale esto, y dije, bueno, le voy a decir esto. Y quedó buenísimo porque lo encripté, o sea, lo terminé por encriptar con esa frase, o sea, la cambié, hubo un enroque que básicamente hizo que hoy la gente, yo creo que en realidad el que quiere pensar un ratito sabe de qué habla la canción, pero bueno, decía ahí básicamente lo que significaba y lo cambié ahí, y después con un montón de letras las fui cambiando ahí adentro. Entonces mientras las grababa, las leía, bueno, incluso hubo como una discusión porque esa misma canción decía, justo ahí había llegado a Pili, que yo no me lo llegué a cruzar mucho en el estudio, ¿viste? Y Pilito llegó y yo estaba cantando el estribillo y yo decía, en el beat de la trinchera, ¿viste? Sí. Y lo que pensaba Ale que decía era el beat, ¿está bien? Sí. Y al final no decía el beat, sino que decía la vid. Y entonces él me dijo, bueno, no, pero si, terminá por llamarla la vid, me dijo él. Y bueno, lo mismo dijo Vázquez. Y lo terminé cambiando ahí. Cuestiones de letras, un montón las cambié ahí. Yo creo que El Jardín de Mis Agonías, muchas de las cosas las terminé de escribir ahí adentro. Salta la Banca es una banda que tiene muchísimo compromiso social. Ya desde siempre hacen una mención en sus recitales o en cualquiera de sus conferencias sobre Cromañón, por ejemplo, porque Santiago se sabe que es un sobreviviente de la tragedia de Cromañón y siempre toma una postura sobre eso y sobre diferentes cuestiones sociales que afecten a la actualidad argentina. En este caso, la semana pasada se dictó 10 años de sentencia de cárcel para quien fue el torturador de Luciano Arruga. Acerca de eso, Santiago también se manifestó en esta conferencia y dijo lo siguiente. Yo puedo decir un montón de cosas y yo puedo hacer un montón de cosas y yo sé que van a llegar y yo sé que llegan como yo quiero que lleguen. Pero si yo hago un disco por Luciano Arruga, yo no tengo la culpa de cómo lo reciba la gente. Mi laburo es ese, hablar por Luciano Arruga, hablar de Luciano Arruga y decirle a la gente qué es lo que pasa en la calle y decirle a la gente qué es lo que creo yo que pasa en la calle. Después la gente puede hacer lo que quiera, con un te amo uno puede hacer cualquier cosa. Porque la perversión básicamente no depende de mí, no creo que yo pueda desarrollar esa psicopatía, por ejemplo. Yo puedo decir un montón de cosas que yo creo que siempre llegaron bien. De lo que no me puedo hacer nunca cargo jamás en mi vida es, ¿sabes por qué te lo digo esto, Piojo? Porque está buenísima tu pregunta, porque algo que nos pasa mucho es que cada tanto vienen y nos chicanean como diciendo, ¿ves que escribís esto? ¿No te das cuenta de tu público? Menospreciando al público de Salta a la Banca. Viene y dice, ¿no te da bronca que tu público no entienda que estoy hablando de esto? Y digo, pero yo no me voy a poner a censar al público a ver si entiendo o no lo que yo estoy diciendo, porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es decir cosas. Esa es la idea, ¿no? Mi trabajo es decir cosas. Decía Santiago Aicín de Salta a la Banca. Estamos escuchando un reducido de la conferencia de prensa de esta gran banda que va a tocar, va a presentar su disco, Eureka, en el Estadio Malvinas Argentinas el 30. Pero, bueno, un amigo, uno de los chicos que estaba ahí, uno de los periodistas, tuvo una gran idea. Y bueno, Santiago hace colaboraciones con distintas bandas. Es cierto que todas las bandas se hacen intercambios. El cantante de una va y canta con otro, algún instrumentista. Pero bueno, me parece que le dieron una oferta interesante. Le dieron, ¿no?, una oferta interesante y le preguntaron por qué no cantar con la Arjona. Esto decía. Salta a la Banca se caracteriza por ser una banda, se nota que es una banda querida en el ambiente musical. Se los ha visto tocar con gente de otro estilo, como Abel Pintos, no sé, vos con los Totora. Y mi pregunta es, ¿Salta a la Banca cuándo con Arjona? ¡Qué sorete! No, mira, yo te voy a decir, a mí de esos artistas hay un par que me parece que hacen cosas re grosas, digamos, ¿no? No es el caso de Arjona, justamente. Mira, yo te voy a decir, respeto muchísimo la obra de Alejandro Sanz, por ejemplo. De verdad, esto lo digo de verdad. Como respeto mucho la voz de Cristian Castro. O sea, te voy hablando de pequeño. Me parece que Luis Miguel es el mejor cantante latino, sin duda. Se escucha en la combi. Se puede escuchar. Un Luis Miguel en la combi. Se puede no, escuchar. Arjona no. Sinceramente. Arjona nunca. Pero la realidad es que no nos gusta. No nos gusta. No conozco mucho su obra tampoco. Esto es lo que puedo decir. Pero me gustó. Me gustó la pregunta. Minutos es un tema. Y desnuda, no entiendo cómo a las mujeres les gusta, porque las trata de vieja, de troll. La mujer le gusta. Es un misógino, es un misógino. Es un misógino. Los comentarios de la trata de trola, gritaba. No, es genial. No, bueno, Arjona, qué sé yo. Él tiene amores y odios, Arjona, ¿viste? Y bueno, y Santiago lo dijo así, lo dijo muy, muy jocosamente, un maestro loco. Amor y odio, una situación amorroidal. Es bueno, listo, acabamos de caer. Si estamos siempre al límite de caer y estamos cayendo. Usted siga con los Power Rangers. Usted siga con los Power Rangers. Bueno, estábamos escuchando la conferencia de prensa. Estuviste leyendo. La conferencia de prensa de Santiago Aicín, de Salta a la Banca. Y bueno, la verdad que estamos disfrutando de.